en el apartado de jardinería. De jardinería, exactamente, los naranjos, sí, de la Avenida España, ¿cómo están? ¿Qué están haciéndose y qué pasa? Pues mire, faltarán unos 4 días para terminar con lo que es la poda de todos los naranjos, ¿no? Sabemos que no, que es una plaga ni enfermedad, no es una cochinilla que ha llegado y que tiene una melaza, ¿no? Una secreción del animal, y que si estos días llueve, ya que con el tiempo que tuvimos hace 2 o 3 semanas que cayó la lluvia y se limpiaron muchísimo, le va a favorecer porque se elimina, ¿no? Estaban afectados, pues eso. Casi todos los naranjos a lo mejor de la localidad pueden tener esta cochinilla porque esto se propagaba fácilmente, ¿no? Decir que esto se deriva de las temperaturas que hemos tenido a lo largo del verano, ¿no? Y que eso, que con la lluvia pues se limpiarán y ya con la poda pues es suficiente, ¿no? El árbol no le va a afectar absolutamente nada porque no es una enfermedad, simplemente es una cochinita que se ha instalado en el naranjo, en la hoja, en el árbol, y con sus secreciones pues forma esa melaza que es bastante desagradable, ¿no? Y después también decir que otro tema que me pregunta la gente, ¿no? Sobre las chumberas, ¿no? Que es otro tipo de cochinilla que está atacando aquí en Andalucía, ¿eh? Y las condiciones también son climatológicas y no se puede controlar, la verdad que sí que acaba con la planta, ¿no? Pero sí tengo conocimiento de que las chumberas tienen una capa regeneradora muy importante y que como queda algún brote, de momento se puede recuperar, ¿no? También comentar que las chumberas son competencia de la Junta de Andalucía, ¿no? Que no es competencia del ayuntamiento, de toda la que estén dentro del casco urbano sí, pero las que están fuera, pues. Y me consta también que este año no han hecho nada, ¿no? Que no han hecho ningún tratamiento ni nada al respecto, ¿no? Pero es como el tema del picudo rojo con las palmeras. Nos ha llegado esta cochinilla y la verdad que está, lamentablemente está afectando a muchas chumberas, pero esperemos que si algunas quedan o etcétera, pues de momento se pueden regenerar. Entonces, para aclarar, los naranjos de la Avenida España están siendo tratados y, en principio, pues después de ese tratamiento, pues a la normalidad, ¿no? Sí, exactamente, es una poda. Es que no afecta tanto, no es una plaga que afecte al árbol ni sea una enfermedad, ¿no? Es una cochinilla y sobre todo lo más es la melaza que tiene, pero con el momento que empieza a llover se limpian los árboles y con la poda va a ser suficiente. Vale. Pues con esa última cuestión de la que queríamos también informarnos vamos a quedar. 1:15, cerramos los teléfonos, cerramos las líneas telefónicas y dejamos de recibir llamadas y de recoger planteamientos y peticiones que están haciendo nuestros oyentes. Ahora le damos salida a todas las cuestiones que nos han planteado nuestros oyentes a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición. Así que si te parece, Pepi Gloria, dando paso a esa participación ciudadana, bueno, pues comenzamos hablando, por ejemplo, de una señora de 50 años. Me he ido yo demasiado para atrás a la hora de informar. Estaba cogiendo una pregunta que hacía referencia al ámbito de la Escuela de Salud, así que nada. Rectificamos, sí, que ahora nos quedamos con las preguntas de hoy. Un vecino de la calle Reyes Católico dice que se han colocado todos los bancos de la calle después de ser arreglados, menos uno, y quiere saber si se va a reponer este banco en concreto que falta en esta calle, la calle Reyes Católicos. Pues seguramente, porque yo creo que con este vecino estuve hablando la semana pasada, porque era con referente a este banco, decirle que el departamento de vías y obras y parte de carpintería se ha hecho de un arreglo de algunos bancos que estaban en mal estado, pero no en esa zona, sino en la Avenida España, etcétera, se van comprobando todo y se van colocando y ubicando, ¿no? Y yo creo que sí, que se albergará este banco, pero vamos, si independientemente de que el banco, vamos, la ubicación es que ya depende, yo creo que sí que no va a haber ningún problema. Vale, más preguntas. Un oyente comenta que tras las últimas lluvias de la calle del camino de la lluvia, la calle del camino de Benocaz se llenó de piedra. Los operarios fueron a limpiar, pero solo lo hicieron en la zona de la antigua discoteca. Pide que cuando se haga una actuación se haga de forma completa, ya que el peligro está en la zona de la calle que tiene bastante pendiente, ¿no? Está en toda la zona en concreto. Pues sí, se me recuerdo que se mandó limpiar esa zona, lo que no sé si solamente actuaron en esa zona que dice este vecino, ¿no? Yo comprobaré y preguntaré sobre este tema, ¿no? Y a ver qué respuesta me dan, porque no se ha actuado más arriba, ¿no? Como dice este vecino. ¿Para cuándo la limpieza del alcantarillado del Salto La Mora? Pues las limpiezas de las alcantarillas son continuas, se van limpiando, se van... Pero me consta que ahora con el plan de garantía joven también, que poco a poco, que en este mes de octubre parece ser que el otro día se recogió la resolución, había alguna deficiencia y se ha corregido alguna, pero posiblemente en el momento que tengamos ya, pues hay un proyecto que alberga lo que es la limpieza de personal joven que va a entrar para el tema este de limpieza de alcantarillas, independientemente de los que con los trabajadores que contamos, ¿no? El Salto de La Mora, pues no sé, si es que no han ido, me consta que las alcantarillas se van repasando, lo que yo no sé si continuamente pues están en mal estado y hay que corregirla y hay que limpiarla. Tomaré nota también. Vale. Un oyente quiere saber cuándo van a limpiar las calles de hierba del Coto Mulera. Dice que aquello parece un jardín botánico. Pues también el departamento de jardinería tendré que comprobar las calles de hierba y ellos, vamos a ver, el departamento de jardinería tiene una relación de que todos los años las zonas de ubriques que hay que limpiar, que hay que adecentar, que hay que retirar hierba, que hay que podar, etcétera, etcétera. Seguramente habrá actuado y le corresponderá actuar otra vez, ¿no? Yo facilitaré lo que me estás diciendo. Y yo tengo entendido que sí, que lo tendrán ellos dentro de su relación, de actuaciones. Nos vamos ahora hasta la calle Nuestra Señora del Carmen. Dice el oyente que la obra está parada y quiere saber por qué están tardando tanto tiempo en ejecutarla. El oyente comenta que la obra se prolonga porque no se controla a los operarios municipales que trabajan y las paradas que realizan. Y la obra Nuestra Señora del Carmen, igual que todas las obras, están controladas por dos... tenemos dos encargados de obra. Como podrás comprobar, cuando hablamos de las relaciones de obras que se llevan a cabo, independientemente de que se tenga que demandar a ese encargado que tenga que atender otra serie de servicios, pues la verdad que sí, están también los oficiales de primera que controlan también a sus trabajadores. Yo sé que la gente se queja continuamente con el trabajo que se hace desde que se abre en el departamento de sobre todo de albañilería, ¿no? Se intenta controlar, pero es imposible. Yo llamo a la conciencia que cada uno, la verdad que a los trabajadores también. Yo entiendo que los trabajadores habrá unos que trabajen más y otros que trabajen menos, pero poco a poco se intenta, porque me consta que a más de un trabajador pues se le ha llamado la atención y se intenta, ¿no? Pero el que la obra esté ahora mismo, que se haya parado unos días, al igual que se ha parado en la Oficina Municipal de Turismo, que la obra creo que lleva dos días, ¿no? Pues porque el Servicio de Viaje y Obra ha demandado al personal en otras zonas por distintas cuestiones, etcétera, y por necesidad, pero inmediatamente se retoma esa obra, ¿no? La obra en sí se puede decir que no está parada, que continuaremos con la obra, ¿no? Independientemente de que cualquier cosa que surja, muchas veces tenemos que estar... si sale cualquier cosa, pues tenemos que tirar algunos albañiles de una obra y separar la obra un día o dos, pero para eso, en el servicio, y la obra va a continuar, no hay ningún problema. Sí, se entiende, se ha aplicado ya en otras ocasiones también esa situación, ¿no? En los columpios de la zona del Lidl, donde está la rebalandeta, dice, hay un gran agujero en el suelo, a ver si se pudiera arreglar porque se puede caer un niño y hacerse daño. Sí, me consta que en el parque, si se refieren al parque de que está allí en el PP1, ¿no? Por el Lidl, ¿no? Sí, por debajo del Lidl, dice. Sí, pues sobre ese socavón o ese boquete, pues lo diré en el departamento, que vayan a revisarlo. Lo que sí tengo que ver si este boquete está dentro de una zona pública o una zona privada, ¿vale? Ahí es donde tenemos que ver. Porque si es una zona privada, le corresponde al propietario. Susana se le manda una carta diciendo que tiene que adecentar esa zona, ¿no? O que tiene que delimitar esa zona y cerrarla, dependiendo. Yo no sé dónde estará mismo el boquete, lo comprobaremos. Y en cuanto al parque aquel, me consta que posiblemente en breve haya una actuación en ese parque y se va a adecentar y se va a mejorar. Vale. Más cosas. Un oyente quiere denunciar el mal estado en el que se encuentra la calle Practicante Antonio Ríos. Dice tanto la calzada como el acerado se encuentran en muy mal estado. pues tomaré nota de esa calle, como ya he dicho antes, calle Antonio Río, y el departamento técnico pues se pasará por allí para ver el estado del acerado y de la calle, ¿no? Y si necesita una actuación, pues estará dentro de esa relación. ¿Vale? Dice que, por cierto, dice sobre esa calle que es debido a los desprendimientos de tierra, lo aclara después más tarde. Vale. ¿Se puede visitar el invernadero para comprar plantas? Vamos a ver, el invernadero municipal para comprar no. El vivero, esa, claro, invernadero se refiere al vivero. Al vivero. Esas plantas son para uso municipal, ¿no? Y lo tenemos para los distintos talleres también, que los pequeños de actividades escolares que van y de jardinería. Esas plantas están para suministrar las plantas que nosotros necesitamos aquí en el casco urbano, independientemente que son no son suficientes y tendremos que comprar, ¿no? Pero sí se puede visitar, estamos trabajando, ahora mismo sabemos que hay, ya empieza la agenda escolar, donde distintos colegios van a visitar los viveros, ¿no? Las distintas clases de alumnos y colegios, y independientemente que nosotros queremos sacar una agenda, a ver de qué manera, porque la idea era de para mayores, sabemos que hay mucha gente mayor que a lo mejor le interesa ir a ver allí y ver, sobre todo ahora cuando empiece el comienzo del curso también con el tema de la almazara, de la aceituna, del aceite, ¿no?, de distintos talleres o de que vean, y a lo mejor pues estamos viendo a ver si podemos hacer un listado a través de esa agenda y que la gente se apunte, por ejemplo, en la Oficina Municipal de Turismo, ¿no?, y se hagan esas visitas, ¿no? Pero todavía eso no está cerrado, pero queremos intentarlo. Vale. Vamos con más preguntas. Un oyente comenta que en la calle Rosario hay un níspero, pide que lo quiten debido a la suciedad que provoca. Dice este vecino además que las raíces están afectando a algunas viviendas y todos los vecinos están de acuerdo con que se retire. ¿Qué deben hacer? ¿Dónde tienen que solicitarlo? Al ayuntamiento, echa una instancia y solicitarlo. Bien, una vecina de la calle Curtidores pide que también se tome conciencia del estado de esta calle, ya que se arreglan muchas vías, pero esta la tienen olvidada. También comenta que el agua que cae de la avenida Diputación, zona del Estos, se acumula en esta calle cuando llueve. Pues en esa calle sí te puedo decir que me consta que se ha mejorado algunos socavones que había, etcétera, pero la verdad que también tenemos ahí un trabajo, un estudio que queremos hacer en esa zona y está pendiente, ¿no? Pero sí, posiblemente podamos en breve también actuar ahí en esa zona, ¿vale? También aquí, por correo electrónico, yo imagino que se refiere a lo mismo, pero habla otra oyente del llano, de la calle Curtidores, que dice también que cuando llueve, entre los coches y los charcos no se puede pasar, y que si se le puede dar una solución también lo plantea. Ahí estamos, ahí es donde voy yo, porque junto con la calle, el llano de aparcar, tenemos un proyecto ahí que queremos preparar y adecentar, y sobre todo va a quedar muy bien, si podemos y Dios quiere, la verdad que le va a gustar a los vecinos y sobre todo a aquella zona para descongestionar el aparcamiento y darle otra función, ¿no?, mejorarlo. ¿Los aparcamientos te refieres ya en el llano, de la calle, sí, Curtidores? Ahí. Que no tiene nada que ver con la parte de la calle Azorín, lo que es el... No. Eso. Vale. Bien, pues más cuestiones. Tenemos un buen número de preguntas acumuladas. Una vecina pide el arreglo también de la calle Antonio Vega en el cruce con la calle Canario. Eso ya decía antes al principio, cuando estábamos hablando de ese asfaltado de distintas vías del municipio, que habían surgido ya preguntas de otros asfaltados, y en este caso, pues la calle Antonio Vega. La calle Antonio Vega, como dije antes, se va a asfaltar. Desde el colegio Ramón Crosa, toda esa avenida hasta el principio de la calle Canarios. Todo eso se va a faltar y, por lo tanto, se van a eliminar los socavones. Ahí está la parte de ministro Fernández Ordóñez que comentaste, ¿no? Sí. Vale. Un vecino comenta que en la calle García Lorca, a la altura del 31, hay un bache enorme. Allí dice que vive una señora muy mayor, con 82 años, que cuando llueve se llena de agua y al pasar los coches el agua se cuela incluso en su casa. Esta señora dice que corre peligro de resbalar, ya ha echado varios escritos, pero dice que no se toma conciencia. Pide que por favor se arregle cuanto antes. Vale, estoy tomando nota. Y dice que ya están aquí la lluvia, los charcos que se forman a la altura de los contenedores de la carretera de corte, no se arreglan, dice también este oyente. Tomaré nota también, estoy tomando nota. Más asuntos, dice que ya han quitado los aparcamientos de las motos de la puerta de la oficina de turismo y no han habilitado otro antes de empezar la obra, con lo que se aparcan las motos en cualquier lugar quitando aparcamiento a los coches. Bueno, pues se estudiará, se estará estudiando de albergada donde se van a aparcar las motos, ¿vale? Eso seguramente, seguridad de la concejalía y del concejal de seguridad ciudadana, pues estará más o menos estudiando dónde se van a albergar las motos, ¿vale? Uh-huh. Una señora pide el arreglo de la zona de Los Pinitos, de la calle Concejo, también pide arreglo en el saneamiento y denuncia la presencia de ratas por el entorno. Pues llamaremos a la empresa que viene semanalmente para que le dé un repaso a aquella zona, pero sí puedo decir que continuamente estoy hablando de, he hablado ya anteriormente en los espacios radiofónicos donde en Los Pinitos era una zona que íbamos a faltar, estaba todo previsto, igual uh-huh. que esas calles, ¿no? Pero cuando hemos tenido este mes pasado los problemas que había allí de saneamiento, etcétera, se han hecho algunas mejoras, pero se ha comprobado que aquella calle necesita un plan de actuación, como por ejemplo ahora mismo es la calle San Sebastián, ¿no? Entonces, esa calle entrará dentro de un plan, porque cuando sea con la obra la vamos a hacer en condiciones, no vamos a hacer una chapuza, ¿no?, para que después, y por eso está el tema de Los Pinitos así, pero intentaremos de preparar un plan a ver dónde podemos albergar Los Pinitos para que se pueda levantar y sanear. Claro, aquí hay otro oyente que pregunta también por Los Pinitos, habla de cuándo le van a echar alquitrán a Los Pinitos, pero ya está claro que no es alquitrán solo, es también saneamiento y otras mejoras. Sí. Vale, de la Plaza Camarón, que yo la verdad sí. que no sabía, detrás de Bar Carabó, sí. de la zona parlamentario, dice. Sí, sí, sí. Ay, pues hay problemas de alcantarillado y atasco debido a que la plaza está hundida. Uh-huh. Y pide el arreglo de esa plaza. Vale. Uh-huh. Más preguntas. Dice, ¿cuándo la poda de los árboles de los callejones? Dice, no se ve nada por la noche y hay mucha suciedad debido a los excrementos de pájaros. Como es normal, cada año cuando llega la temporada, pues la verdad es que sí, la suciedad de las secreciones de los pájaros, etcétera, se limpia todos los días por parte de Biorreciclaje, la poda llegará, pero ya eso es técnico, es el que tendrá que decir, porque yo no voy a decir ni mañana ni pasado, porque son los técnicos cuando es la temporada para poder podar los árboles, y creo que sí, que este año le corresponde, y el técnico pues ya me facilitará cuando va a comenzar la poda, ¿no? Uh-huh. Por Twitter más preguntas. Por cierto, ya comentamos en su día que habíamos cerrado los teléfonos y demás. Estamos simplemente recogiendo las preguntas que hemos acumulado durante todo el programa. Por Twitter ahora, dado al éxito de organización y público, quiere saber, este oyente, si se va a apoyar económicamente al Toro del Gallumbo para el próximo año. Pues este oyente le puedo decir que posiblemente, a ver si puedo esta semana porque tengo pendiente una reunión con ellos, y ya cuando nos sentemos la asociación pues hablaremos y determinaremos qué es lo que se va a hacer con el Toro de Gallumbo, la asociación, etcétera, etcétera. Uh-huh. Tendremos muchos temas de que hablar y yo no puedo adelantar nada porque es una cosa que tendremos que verlo desde aquí, desde el equipo de gobierno, etcétera. Pero sí me consta que ellos están esperando porque se los dije en feria que en breve me sentaría con ellos, pero por diversas circunstancias ha sido imposible hasta el momento sentarme, pero que sí que me voy a sentar en breve. La misma respuesta imagino para otra pregunta que dice que si se le podría ceder a la Peña del Toro la plaza de abasto del jardín. Pues habrá que verlo, es que eso se tendrá que ver y analizar en esa reunión y también ver ese local, si está ocupado o no está ocupado, si está ocupado por quién está ocupado, qué enseres tiene, etcétera. Son muchas cosas que eso hay que verlo aquí, ¿no? No hay precipitadamente, yo no puedo dar una respuesta a esa pregunta aquí ahora mismo. Claro. Más cuestiones. ¿Por qué no se actúa en los bajos de la Plaza Juan Carlos I? Pues en los bajos de la Plaza Juan Carlos I, primeramente porque me consta que el alcalde, en un proyecto que hay del Burger King ahí en la antigua plaza de Toros, uh-huh. Hay un proyecto ahí y ahí también había unas mejoras, etcétera, y por eso hasta el momento no se ha actuado y no te puedo determinar ahora mismo qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero sé que va unido y va enlazado a ese proyecto o algo y a ver lo que pasa, no te puedo decir nada más. Vale. La calle Cuestezuela sigue sin pasar los barrenderos y dice que estamos esperando el arreglo de una alcantarilla y que ya se avisó por agua de Ubrique para el arreglo. Pues hablaré con Agua de Ubrique para el tema de la alcantarilla de la calle Costezuela, ¿vale? Uh-huh. Y otra alcantarilla, dice la rotonda de Cáceres, hay una alcantarilla que en su interior hay palmeras como un puño, dice, y los dos registros de agua cada vez que llueve se sale, es un peligro para los vehículos, dice el oyente. Vale, pues lo comprobaré también, es que, uh-huh. no sé, inmediatamente habrá esa alcantarilla criado la palmera, porque me consta que en esa zona hemos estado nosotros lo que es arreglando aquella calle, ¿eh? Las aceras, eliminando barreras arquitectónicas y sobre todo los operarios, los encargados, pues podrán comprobar de primera mano con en qué estado están las alcantarillas, pero de todas formas lo comprobaré. Uh-huh. Pues hasta aquí llegamos y revisando el resto, pero ya era la última pregunta con la que nosotros nos quedamos y finalizamos el Cosa de Todo, 1:33 en la jornada de este jueves, agradeciendo a Pepi Gloria Pérez, responsable de vías y obras, personal, servicios sociales, festejos, parques y jardines, comercio y consumo, que nos haya atendido la jornada de hoy, un largo Cosa de Todo, en el que, bueno, pues realmente el primero de la temporada para la responsable de todas estas materias, y como bien puede comprobar, pues casi que se echaba en falta, ¿no?, por el buen número de preguntas que los oyentes han formulado, sobre todo en vías y obras, que suele ser siempre el más demandado, ¿no?, por parte de los ciudadanos ubriqueños. Pues sí, pues la verdad que sí, que hacía ya tiempo que no hablábamos del tema de obras, sobre todo con el tema de las fiestas y etcétera, ¿no?, y el periodo vacacional, pero bueno, ya empezamos aquí, nos ponemos las filas, independientemente de que hemos estado trabajando siempre, ¿no?, pero la verdad que sí que han coincidido varios proyectos a la vez, por suerte, y sí, vamos a ver cómo nuestra localidad toma un cambio con esto. Nuestra calle con el asfalto y esas mejoras que se van a llevar a cabo en la rotonda, ¿no? Uh-huh. Agradecerle a todo esa paciencia que tiene, ¿no? Porque entiendo que no podemos estar en todos los sitios a la misma vez, pero que intentaremos en la medida de lo posible de atender a todo el mundo y de subsanar estos problemas que tienen nuestros ciudadanos día a día. Uh-huh. Pues todas ellas las hemos anunciado nosotros hoy aquí en el Cosa de Todo de Radio Ubrique con Pepi Gloria Pérez. Nos vamos a quedar en este espacio despidiendo prácticamente ya casi la mañana. Pepi Gloria, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Cosa de Todos. A vosotros por darme la oportunidad. Gracias.